Barrera. Muy feliz como hasta ahora, contigo mil sueños realizar y poderte regalar todo un mundo nuevo, donde haya alegría, donde no exista el miedo y que triunfe para siempre todo nuestro amor. En mis brazos, estrechando nuestra piel, es que te amo y le doy gracias al cielo porque estás aquí. Si algún día me faltaras, yo no sé qué haría sin ti. ¿Sabes? Es que te amo y no puedo vivir. Amor sin barrera. Contigo mil sueños realizar y poderte regalar todo un mundo nuevo, donde haya alegría, donde no exista el miedo y que triunfe para siempre todo nuestro amor. Es que te amo y me siento muy feliz al tenerte por las noches en mis brazos, estrechando nuestra piel. Es que te amo porque estás aquí. Si algún día me faltaras, yo no sé qué haría sin ti. Yo no sé qué haría, yo no sé qué haría. ¿Qué haría sin ti? Yo no sé qué haría, yo no sé qué haría. ¿Qué haría sin ti?